Domingo 15 de septiembre. ¿Quién dice la gente que soy yo? Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Comentario al Evangelio por Fray Antonio. La teología y la comunidad cristiana, desde el comienzo de su historia, han contemplado como anuncio profético la figura del siervo paciente, referido a Jesús, que carga con nuestros pecados y los expía en la cruz. Él nos anuncia la salvación, y sin embargo, es despreciado por aquellos a quienes redime. El Evangelio de hoy, Marcos 8, del 27 al 35, es el comienzo del núcleo central del segundo evangelio canónico. Hasta ahora los discípulos parecían incapaces de reconocer quién era Jesús. Ahora, a partir de la confesión de Pedro, «Tú eres el Mesías», se habla de Jesús como «el siervo sufriente de Isaías que cumple todo lo anunciado en su camino de cruz». Perspectiva esta a tener en cuenta. Vida en fe y obras con el yugo incluido de la cruz. Por tres veces anunció Jesús su pasión y su muerte por nosotros. Jesús sabía bien que se dirigía desde la cuna hacia la cruz y a la resurrección. Pero los discípulos no podían entender que ese fuera el final de un Mesías poderoso y lleno de misericordia en quien creían. De ahí que Pedro se pusiera a reprenderle. Y Jesús tuvo que reprimirle porque su actitud era satánica e infiel. «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Desde la perspectiva cristológica de Marcos como teología de la cruz, teología de salvación, salen muy mal paradas las visiones y ambiciones de los discípulos que no podían admitir que el Mesías sufriera, o las nuestras, que no acabamos de ponernos al servicio del amor, de la caridad y de la justicia de los más necesitados. Y es que, con la vida, las obras y los actos, es como hay que mostrar la fe. El teólogo Julio Lois, cuando define en qué consiste la auténtica espiritualidad cristiana, señala tres rasgos: conocer la realidad, cargar con la realidad y cambiar la realidad. Dios nos llama a comprometernos, desde nuestra fe y con las obras, a bajar de la cruz a los crucificados de este mundo. Porque la fe, si no tiene obras, por sí sola está muerta. Tanto la carta de Santiago como el relato del Evangelio de hoy nos alertan contra la tentación de una espiritualidad intimista, una mera adhesión intelectual a los dogmas o a una privatización de la fe. Y no, la fe es el encuentro personal con Jesús, vivido en comunidad, que nos lleva a vivir en relación filial con el Dios del reino y con los hombres, nuestros hermanos. Se hace Dios presente en nuestros sufrimientos. ¿Cargas con tu cruz? ¿Cómo compaginas en tu vida la fe y las obras? Decir, creo en Dios, y no vivir según el plan de Dios, es una burla al Señor y un escándalo ante los hombres. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.